Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí tu programa Made in Metal. Este es, como yo siempre digo, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y yo soy Tony González. Vamos a pasarnos escuchando 2 horas de mucha música y muy buena, transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, desde España, Argentina y Puerto Rico, y que también se escucha en otros países. ¿En cuáles otros países? En el país que tú quieras, porque es radio por internet y en cualquier momento y en cualquier lugar nos puedes escuchar. Lo mismo en las emisoras que en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Como siempre te digo, que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y nuestra web es madeinmetal.es. En el programa de hoy no te vamos a presentar ninguna entrevista, pero estoy seguro que te voy a poner un grupo de bandas que te van a asombrar por su calidad, porque la calidad es lo que prima aquí en Made in Metal. Empezando, iba a decir yo ahora, empezando por Tony González, pero no, ya saben que lo mío es ego cero y que cuando hago una de estas cosas es sencillamente para reírme de mí mismo. Vamos a comenzar ya con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Y comenzamos con Wolf, esta banda sueca. Ya hemos visto que hay bandas que se llaman Wolf en diferentes partes del planeta, pero en este caso estoy hablando de los nórdicos, con su disco de este año 2022 que acaba de salir, Shadowland. Y una gran parte del sonido de Wolf es la voz de Niklas Tallbin y su forma de cantar. Puede que lo disfrutes o no, pero yo estoy seguro que sí lo vas a disfrutar. Pero no hay duda de que suena único. Es otro de estos vocalistas que tiene cierta influencia de King Diamond en sus momentos, tanto como Mercyful Fate como con King Diamond, aunque es muy diferente porque Niklas no usa el falsete de la manera que lo usa King Diamond. Otro componente del sonido especial de Wolf es la forma en que el propio Niklas toca la guitarra, especialmente la guitarra rítmica. Cuando nos dice Niklas en una entrevista que le hemos publicado en nuestra web de Made in Metal, una entrevista escrita, por supuesto, no es en video, decía: cuando crecí quería ser guitarrista y solicité ingreso en las escuelas de música, pero nunca logré ingresar. Tenía algunas habilidades básicas y comprensión musical, pero no lo suficiente para ser aceptado en una escuela de música, y nunca pude aprender la forma correcta de tocar la guitarra. Eso me llevó a explorar mi propio estilo y ver qué podía hacer con el instrumento, y efectivamente eso se ve en Shadowland de una manera muy clara. Todos los miembros de la banda han coproducido este disco, especialmente Pontus Ekberg, quien es bajista de Wolf, y también contrataron a Pontus Norgren de Hammerfall para ayudar a armar una mezcla básica, aunque sí te adelanto de que Wolf no suena para nada como Hammerfall, ¿ok? El caso es que vamos a escuchar, a ver. No, primero estoy leyendo y quiero contarte que un día Snowy Shaw, el batería genial, quien también ha estado en King Diamond y en un montón de bandas, fue al estudio a visitar a Wolf y escuchó Das y Shadowland y dijo que estas canciones sonaban como Rush oscuro, como un Rush oscuro y malvado, como si la banda Rush fuera oscura y malvada. Ya estás escuchando de fondo Dust, pero la pieza que te voy a poner yo es de Time Machine, que es una canción que me gusta tanto, que la voy a traer aquí y estoy seguro que a ti también te va a gustar. Vamos a escucharla, The Time Machine. Te hablaba antes de las influencias de King Diamond y una banda que en su momento yo estoy seguro que nunca ha sido lo suficientemente valorada, que ha sido Sabotage. También existen varias bandas que están marcadas por el sonido y el estilo de Sabotage, y una de ellas es esto que estás escuchando ya, que es el disco de Spirits of Fire del año 2022, Embrace the Unknown. Y una de las razones por la cual esta banda tiene ese sonido Sabotage es porque aquí está el guitarrista Chris Caffery, quien además de estar en Sabotage está en la Transiberian Orchestra. Está el bajista, que si yo te digo quién es Steve DiGiorgio, el bajista de Testament y Death, quien aquí hace un trabajo bastante diferente. Y también está Mark Sonder, el super espectacular batería de Face Warning. Y canta nada más y nada menos que Fabio Leoni, quien está en Angra y quien fuera de Rhapsody of Fire, quien sustituye a Tim Ripper Owens, que fue quien cantó en el primer disco. Esto de estar cambiando de cantante realmente es bastante duro, pero yo estoy seguro que Fabio Leoni puede, con su técnica, cantar de la manera que canta Tim Ripper Owens. El resultado final continúa, como te decía, la línea del sonido de influencias de Sabotage, pero también con algo de Judas Priest, que es algo que la banda ha perseguido desde su formación. Con la reconocida guitarra de Caffery, la sección rítmica de DiGiorgio y Sonder y las voces de Fabio Leoni, el disco realmente muestra a una banda buenísima que ofrece heavy metal clásico y que ha logrado ese objetivo en todos los niveles del disco. Desde las elevadas voces de Leoni, pasando por la pirotecnia de Caffery, pero no te voy a elogiar más a los músicos, porque además quiero decirte que abundan los signos metálicos memorables con los que levantar el puño y golpear la cabeza en este viaje de metal. Y llama la atención cómo Fabio Leoni ha adaptado su forma de cantar a esta banda. Vamos a escuchar una pieza que se titula Into the Mirror. Taking over me. Made in Metal con Tony González. Ya que dicen que no hay dos sin tres, vamos a escuchar otro disco del año 2022, el tercero que te voy a poner aquí, y vamos a seguir con 2022. El tercero que te voy a poner aquí, que es el disco de The Ferryman, One More River to Cross. Nos alegramos que un proyecto como The Ferryman tenga continuidad en un mundo con tanto trasiego como es el de Frontiers Music. Uno de los nombres estrella de esta banda es el de Magnus Carlson, rodeado de otros dos grandes músicos como son Ronnie Romero y Mike Terrana, para dar vida a este disco que llega 3 años después de A New Evil, que suponía esa continuidad del proyecto. Hay que poner en perspectiva que con estos tres músicos del metal se tiene que dar las cosas muy malas para que The Ferryman no funcione. Ronnie, hay quien dice por ahí que cada vez canta mejor. Yo siempre pienso que siempre cantó mejor, o sea que aquí lo que hace es cantar igual, no se excede, y es muy difícil de escuchar a un vocalista con un registro tan amplio. Sube cuando tiene que subir, baja cuando tiene que bajar, da lecciones magistrales a todo tipo de vocalistas. Magnus Carlson está fuera de toda duda uno de los guitarristas más ingeniosos de la actualidad, y Terrana, cada disco que hace tiene las cosas más claras. La canción pide esto, pues no meneo ni un ápice de lo que pide. O sea que no es el tipo de batería que siempre se destaca por algo, sino que ahí tú puedes escucharlo y no sabes muy bien si es el Mike Terrana de Avalanche All Star, o el Mike Terrana de Rage, o el Mike Terrana de Tarja Turunen. Es un batería realmente perfecto. Vamos a escuchar una pieza de esta banda que se llama One World. Y ahora vienen unos debutantes que son Thunderer. El disco es Fire It Up del año 2022. Como te decía, es el primer disco, es una banda canadiense. El disco salió el 25 de febrero de este año. Algo curioso es que este disco fue editado en Ecuador en casete. Es un trío de rock and roll con toques punk muy enérgicos. Y el cantante es el batería JJ Tartaglia, que siempre que escucho un apellido similar, me acuerdo de uno de los capos del Padrino, John Tartaglia. El propio Tartaglia, no el de Padrino, sino el de Thunderer, escribió unas palabras en el disco que les voy a leer. Dice aquí: creo que hemos creado un álbum verdaderamente original con Fire It Up. Estamos orgullosos de haber hecho las cosas a la vieja usanza, sin batería cuantificada ni corrección de tono. Creo que el resultado es una grabación que suena más natural. Las canciones del disco están inspiradas, destinadas a inspirar un viaje de vida, una aventura con amigos, motocicletas, romance, peligro y victoria. Espero que sea una banda sonora para tus aventuras. Y firma JJ Tartaglia. Así que vamos a escuchar la canción título Fire It Up. Y si no es la banda sonora de tu viaje, por lo menos que conozcas a un grupo nuevo que tiene algo que presentar. Come on, can you feel the heat?

esta banda que empieza tan fuerte es, si yo te digo el nombre, si tú no conoces la música, no sabes. Pero si yo te digo el nombre, te asombrará, porque hacía años que Volbeat no hacía algo así en uno de sus discos. Efectivamente, es el disco del año 2021 de Volbeat, Servant of the Mind, octavo disco de los daneses, y tiene 13 canciones que mantienen la esencia y el sonido propio de la banda, lo que es su sello de identidad, y eso es siempre muy importante. Pero además puedo asegurar que estamos ante su disco más agresivo, y este pensamiento nada tiene que ver con que la banda haya cambiado de estilo. Como te decía arriba, Volbeat mantiene su esencia, pero ustedes saben que su esencia es que lo mismo tiran una fuerte que una suave, que le cantan a Naidi, que hacen otra canción más fuerte, y mantienen su esencia, aunque este disco tiene pasajes más contundentes, muy bien armonizados, con secciones lentas y más rockeras. Vamos a escuchar Temple of Echo. y volvemos con otros debutantes. Esta es una banda cuyo nombre realmente, por el, si ponemos el nombre, no creo que el nombre tenga gancho. El nombre se, de la banda es Selvo, con Z, Selvo. El disco es In My Dreams, del año 2021. Esto ha salido por Frontiers. Es una nueva banda de AOR y Melodic Rock, con pequeñas pinceladas de prog, lideradas por el tecladista noruego Dag Selvoskar. Y de ahí lo de Selvo. Es un músico conocido por formar parte de Da Vinci, su principal referencia, y de las bandas Trine Rain, Strict Legal y Acid Baiting, con algo menos de repercusión mediática. El propio Dag, para dar rienda suelta a sus inquietudes musicales, se ha aliado con el guitarrista Ken Inversen de Uriah Heep, un viejo compañero con quien compartió experiencia en Strict Legal, además de formar parte de Evenroot. Y junto al vocalista Frode Basel y el batería Sturla Nosbitt forman este nuevo combo. El resultado es un soplo de aire fresco dentro de la escena de la OR, como yo te digo, de algunos productos que salen de Frontiers, a veces más suave de lo que debería ser. Intentan recuperar sonidos clásicos junto con otros muchos más actuales, donde los teclados principalmente destacan junto a una suave pero permanente guitarra. Vamos a escuchar la pieza que se llama In My Dreams. In my daydreams, I Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. La razón por la que yo escogí In My Dreams de Selbo fue porque esto me recordó una canción de Dokken, In My Dreams, que esa canción, no decirte que me gustaba, todo lo contrario, mira que esa canción me disgustaba y me caía mal, y también el hecho de que hubieran hecho un video y que todos los días ese video lo ponía en la MTV, pero aún así creo que yo estuve equivocado porque... In My Dreams se vendió mucho como single y se vendió mucho el disco donde está, que ahora mismo no recuerdo, pero y tiene un trabajo vocal, vamos a quitar el pero, tiene un trabajo vocal impresionante. Así que vamos a escuchar In My Dream de Dokken. y otra de las bandas que yo cuando sale un disco debería estar ahí antes de que saliera, incluso para escucharlo, pero con el problema, los problemas de tiempo y lo más importante, que es que hay que buscarse la vida, se me pasa. Y es lo que pasó con el disco Strict Lethal de Crazy Licks del año 2021, octavo disco, es el octavo, noveno si contamos también su directo del año 2016. Y el alma de esta banda es el vocalista Danny Rexon. Lo que está claro es que el objetivo es evangelizar y hacer que todo el mundo encuentre en las melodías pegadizas, en los coros por doquier, este maná que haga alegrar los corazones y olvidar por un rato esta época tan mala que nos está tocando sufrir, que pensamos que con la pandemia se acababa, pero ahora viene la crisis, la subida de los precios y el hecho de que con el salario mínimo ya no te vaya alcanzando para vivir de manera independiente. Y esto es una guerra contra todos nosotros y de alguna manera habrá que revertirlo, pero no sé yo cómo, y a lo mejor sí sé cómo, pero no estoy dispuesto a decirlo para crear una controversia que realmente no va a dar como resultado nada bueno. El caso es que con este disco Crazy Licks suben un peldaño más en su calidad, su capacidad de influencia, y pueden decir que son la banda referencia del revival de hard rock ochentero. Si ya eres fan de la banda, te quedarás encantado con este disco. Si no lo eres, pero te sigue llamando la atención toda esta historia, no lo dudes, son tu banda. Una banda muy marcada por Def Leppard. Eso sí, vamos a escuchar esta pieza que se titula Anthem for America. You help me understand. You used to be. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Cuando supe que Arjen Anthony Lucassen sacaba otro disco bajo el nombre de Star One, enseguida me fui a buscar. El disco se llama Rebel in Time, es del año 2022. Y lo primero que me asombró fue el diseño de portada, que nada tiene que ver con los anteriores diseños de lo que habitualmente era el Star One. Pero lo que contiene el disco, independientemente de lo que tú veas, como se dice, no juzgues a un libro por su carátula, mucho menos a un disco. Como siempre ocurre, Arjen se ha extendido con su música, creando obras intensas, épicas y enérgicas hasta sobrepasar las 2 horas. En esta oportunidad ha grabado 11 canciones con 2 versiones diferentes de cada una de ellas, de tal manera que escucharás la misma canción en el CD 1 y en el CD 2, y lo que cambia son los intérpretes vocales y los solos de los instrumentos. Aquí yo, escuchando este disco, he entrado en contradicciones, ¿no? Ha contado con algunos de los colaboradores habituales como Sir Russen Allen, Tony Martin, Floor Jansen y otro, pero incluye otros y nos llama la atención que uno de ellos sea Alexandro Del Vecchio como vocalista y tecladista. Ya Alexandro Del Vecchio es un compositor espectacular, está metido en un montón de proyectos, grupos y bandas, y ahora también es cantante de su propia banda. Les traemos entrevistas en breve con Alessandro Del Vecchio en nuestro canal de YouTube. Y me llama la atención que Arjen Anthony Lucassen, quien trabaja con los mejores vocalistas de este mundo, haya escogido a Alessandro Del Vecchio. Vamos a escuchar la canción que canta Floor Jansen, que es A Hand on the Clock, que estoy seguro que te va a gustar. Waking up in a bad dream. Como mismo te digo que con Arjen Anthony Lucassen, yo no esperaba nada nuevo del nuevo disco de Amorphis, Halo, del año 2022. Tampoco esperaba nada nuevo. La banda lleva unos años visiblemente encorsetada en un modo de construir canciones bastante académico, donde casi todo lo que acaba proponiendo el sexteto se incluye como previsible, que no por ello fatigoso o caduco. Esto es, la mala bestia Tommy Joseph vocifera abruptamente y con potencia en cada estrofa, mientras que procede a amansar y edulcorar sus estribillos. A su vez, esa Holopainen, al que también entrevistamos y puedes ver la entrevista en nuestro canal de Made in Metal, es un brillante guitarrista en el género donde los haya, y todo lo refuerza incrementando el estatus de los temas con su lúcido y particular sentido de la musicalidad. En este binomio radica el éxito de una banda cuya reconversión se produjo hace ya casi dos décadas, dejando de lado la crudeza del death doom europeo y para darle cabida a nuevos derroteros en los que cada vez aparecen más y más elementos sin que la impronta de la banda y buena parte de sus orígenes dejen de estar presentes. Así que la canción que estás escuchando de relleno fue la que ellos escogieron como single, uno de los singles de Moon, pero yo te voy a poner otra distinta que se titula No War. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena. Esto que estás escuchando de fondo es Tokyo Blade, es el disco del año 2022, Fury. Es una banda que al principio yo no le presté mucha atención, pero realmente ha mejorado con los años, o eso pienso yo, como mismo un fans dice que toda la vida han sido buenos. El caso es que desde 1983 esta banda está catalogada como parte de la New Wave of British Heavy Metal. Han publicado nuevo disco. El disco, como te decía, es Fury y es, aunque sea del año 2022, uno de esos grandes trabajos de la New Wave of British Heavy Metal, sucio, cañero, cargado de coros y guitarrero. Y debo admitir que el volverse más pesado a lo largo de los años ha puesto a Tokyo Blade en una categoría diferente. Todavía serán considerados una banda de New Wave of British Heavy Metal, pero ahora son una verdadera fuerza de heavy metal del moderno con toques clásicos. La mayor sorpresa es que aunque Fury es un disco bastante largo, puedo decir yo honestamente que disfruto cada canción, no hay relleno a la vista. Siento que merece mucho respeto, especialmente cuando se tiene en cuenta que su último disco, Dark Revolution, salió en el año 2020, en menos de 2 años. Han escrito poco menos de 80 minutos de impresionante música en 15 grandes melodías. Y vamos a escuchar una canción que se titula Man in a Box. Igual que la canción de Alice in Chains, pero no te voy a poner Alice in Chains a continuación. No, Tokyo Blade con Man in a Box. Yeah. continuamos con 2022. Y esto que estás escuchando ya es Beonity, del disco Elements of Power, quinto disco de esta banda sueca Beonity, veloz power metal, donde las melodías a doble guitarra se entremezclan con la potente voz de Anders para llevarnos ante un estribillo luminoso y perfecto para cantar puño en alto en sus conciertos. Yo estoy pensando desde hace años en aprenderme a decir correctamente los nombres de los músicos nórdicos, los suecos, noruegos, porque realmente lo ameritan por su calidad, y además me amerito yo el hecho de seguir aprendiendo idiomas, aunque sea para decir bien los nombres de todos estos musicazos. Los coros están muy bien construidos y son muy alegres, y también destacar unas melodías y armonías a doble guitarras muy llamativas. Vamos ahí, yo te he escogido tanto para la que estás escuchando de fondo como la que te voy a poner, canciones con ciertos cambios de ritmo, pero esto no es lo que predomina en el disco. Es una desgracia. Lo que predomina en el disco es lo de piñón fijo a toda velocidad, doble bombo a toda velocidad. Y esto hay quien le gusta, a mí no me gusta. A mí me gusta que la batería haga su trabajo más allá del simple taca, taca, taca. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Blood of the Beast. We'll be right back. want to pour them to the stone, restoring the acerbum glow. It sank to the bottom, and its aura slowly began to cleanse the putrid water. The end is almost here. The heat is shining bright beneath the mice drawing near. You are not safe, I can sense your fear. Driven by its lust to have me under its control, it cannot escape. The black seal of that will prevail. Is this the real life? Is this just fantasy? It's May Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es donde yo te cuento cualquier tontería. Y efectivamente, mira, ¿de qué te voy a hablar hoy? Pues te voy a hablar de que ha habido en España una huelga del transporte, una huelga de los camioneros, por decirlo de alguna manera. Pero la huelga no la están haciendo los choferes de los camiones, la huelga la están haciendo los dueños de los camiones. Están pidiendo una serie de medidas. El gobierno se ha reunido con ellos en varias oportunidades y no sé si le han dicho que sí o que no. El caso es que hace un par de semanas, en una reunión que tuvieron a inicio de semanas, que se reunieron con la patronal, la oferta del gobierno fue tan vergonzosa que la patronal, que hasta ese momento no se había sumado a la huelga, decidió sumarse a la huelga. El caso es que, aunque esto se ha apaciguado un poco, no sabemos si volverá a continuar, porque dice el gobierno que estas medidas son temporales. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que estará pensando la gente? Pienso que hay quien dice que los camioneros le han plantado cara al gobierno, lo cual no han hecho otras ramas de los trabajadores. Lo otro es que hay quien dice que estos camioneros están alentados por Vox, que es el partido de extrema derecha. Y dicen los camioneros que no, que muchos de ellos son de izquierda. Es posible, pero uno que sale hablando por la televisión es libre, abierta y descaradamente miembro de Vox. Y no sabemos si realmente lo está haciendo con la intención de desestabilizar al gobierno o en realidad que le preocupen los camioneros. Esto se sabrá dentro de poco, cuando lo veamos, si es en un par de meses un próspero político o un próspero funcionario o un próspero y acaudalado empresario, o si realmente se vuelve a diluir como lo hizo hasta antes de entrar a esta huelga. El caso es que decirle que yo por principio estoy de acuerdo cuando los trabajadores se ponen en huelga por cualquier situación. Yo vengo de un país donde no se puede hacer huelga, que si haces huelga vas preso, pero además vas preso no 6 meses, ni 1 año, ni 3, no, qué va, si te arrepientes quizás 5 años, y si no te arrepientes quizás 20, como ha pasado con los que están prisioneros por las manifestaciones del verano del año pasado. Así que no sé qué va a ser lo que va a suceder. El caso es que te dejo pensando y vamos a continuar con la música, que es el objetivo fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Ya casi llegando al final, vamos a escuchar la reedición o la regrabación que hizo Annihilator del disco Metal, que en este caso le puso Metal 2 del año 2022. En el 2007 ellos sacaron este disco. Decía Jeff Water que él estuvo pensando durante la pandemia con qué disco de su carrera había quedado inconforme en cuanto a la producción, la grabación y algunos detalles de las canciones. Así que pensó que este es el peor disco que le había quedado, el Metal, no el Metal 2, el Metal. Pero algunos masters de este disco se perdieron para siempre y entonces Water no se amilanó y decidió regrabar algunas canciones, en realidad casi todas. Solo quitó Operation Annihilation, donde originalmente estaba la guitarra Michael Amott de Arch Enemy y Water era el vocalista. Él decidió agregar una canción de Exciter y una de Van Halen, por el cariño y lo que significaron ambas bandas para él mismo. Y aquí está una apabullante versión de este disco a trío, donde Jeff Water toca la guitarra, bajo y los teclados, la batería la pone la bestia Dave Lombardo, ahora en Testament, y canta Stu Block con algunos coristas invitados. Yo no te voy a poner ninguna de las versiones nuevas, porque realmente pienso que cómo le quedaron las canciones que hace muchos años grabó y que no le gustaban, ahora sí ha sido muy bien, les ha quedado muy bien. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Couple Suicide. Shaking up a little bit to sleep a little better at night. Ya al final de nuestro programa nos vamos con esta banda que se llama Paralydium. Su disco de 2020, World Beyond. Esta banda está formada por tres miembros de Dynasty y se han dedicado aquí a la música prog metal, metal progresivo. Ellos tienen una visión de futuro y son los responsables que por experiencia saben encontrar la música, y el sello italiano Frontiers ha vuelto a dar en la diana con la edición de este disco. Este es su debut. Es una mezcla de metal épico progresivo con una inyección de riff poderoso, ya lo escuchaste en la introducción, grandes dosis de melodía, y entre sus influencias personales se encuentra Symphony X, Pagan Mind, Seven Wonders, Dream Theater, y vamos a escuchar dos piezas que son Enter Paralydium y Within the Sphere. y ya nos despedimos, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que te hayan gustado todos estos discos del año 2022 que te hemos puesto. Y los que no son del 2022 también te hayan gustado. Porque algo muy bueno es que la música que envejece puede ser otra. Pero el rock, el heavy metal, por lo general, no envejece ni tan pronto ni tan mal. Así que nos vemos la próxima semana. La próxima semana, ya te iba a decir yo, la próxima semana que viene. Nos vamos a ver la próxima semana. Yo solamente espero que tú te conectes con Made in Metal en cualquiera de las plataformas donde estamos. ¡Chao!